sueña. Cierra tus ojos, toma mis manos y abrázame con fuerza, no me dejes solo. Escucha el silencio, mirando mis ojos. Quiero que sepas esta noche cuánto te amo.